11:23 y nos vamos a la calle porque estamos en comunicación con nuestra compañera Aldana Bay. Aldi, buen día. Hola Marcos, buen día. Bueno, movida la mañana, la verdad, bastante agilizada. Y estamos en la puerta de los CEP, aquí en Avenida... Ay, don Marcos, me he olvidado la calle, perdón. No hay problema. Cuéntanos qué está pasando. Bueno, bastante grave la situación. Los padres y madres de personas con discapacidad van a entregar un petitorio. Bueno, por falta de cumplimiento de esta obra social, ustedes tan compleja la situación es para los padres y madres de las personas con discapacidad y por supuesto con las personas con discapacidad donde porque bueno, por falta de cumplimiento, claro. Marcos, yo no sé si te escucha bien realmente. Te escuchamos, pero escuchamos también la bocina. Bien. Mucha. En este momento quiero comentarlo y decirlo público que mientras los padres y madres de personas con discapacidad están realizando un acto, está pasando por la puerta del lugar, tapando absolutamente el acto que están haciendo. Así que es bastante complejo la cobertura y poder seguir así. Así que bueno, pido disculpas. Igual se entiende también ambas partes, pero bueno, en este momento no están pudiendo seguir. Bueno, te comentaba, los padres y madres de personas con discapacidad hoy día van a entregar un petitorio por falta de cobertura. Casi es en algunos casos nula en algunas situaciones. Bueno, están pidiendo bastante, también que se les pague en tiempo y forma a las personas que asisten a este colectivo y otras demandas más. Si te parece, están por leer el petitorio, los dejo escuchándolos. Uh-huh. Escuchemos, Aldo. Como profesora o profesora terapeuta en discapacidad mental, intelectual o motora. La cobertura total de prestaciones hacia personas con discapacidad. Honorarios acordes al nomenclador nacional, ya que estamos cobrando por debajo del nomenclador nacional, según el monto o lo que nos ofrece OSEP. El pago en tiempo y forma de las prestaciones hacia las personas con discapacidad, porque nosotros comenzamos el ciclo lectivo en el mes de marzo y no puede ser que en agosto recién estemos cobrando el mes de marzo, porque nosotros también tenemos familia y ese es nuestro único sustento económico. Nuestra labor es acompañar a personas con discapacidad en las trayectorias educativas. Gracias a nuestra labor, muchas personas pueden estar en educación común y gracias a eso ellos pueden tener esos procesos. ¿Cómo puede ser que OSEP no se haga cargo de esto que está pasando? Hay docentes que ni siquiera cobran desde el inicio del ciclo escolar y nosotros no podemos poner pausa a nuestra vida, tenemos que seguir viviendo y no vivimos del aire, ni vivimos de vocación. Entonces necesitamos que OSEP dé una respuesta urgente. Y necesitamos que se dé la cobertura total de las personas con discapacidad, cobertura total. Las instituciones educativas terapéuticas no aceptan OSEP hoy en día. Nadie quiere trabajar con OSEP porque no se paga lo que corresponde. Pero no se dan cuenta que detrás de OSEP en realidad hay una persona con discapacidad y hay una familia que necesita esos servicios y esos apoyos para mejorar la calidad de vida. No es solamente trabajar con OSEP, es trabajar con una persona. Que si esa persona no cuenta con esos servicios, muchas veces terminan postradas en una cama o sin ningún tipo de ayuda. Entonces necesitamos que OSEP se haga cargo sí o sí. Esto no se negocia. Basta de negociar, basta de aguantar. Es ahora, es el momento. Bueno, ahí van a continuar dialogando quienes trabajan con la obra social. Sí. Bueno, Marcos, te comento, apenas llegaron las madres y bueno, las docentes, lo que hizo la obra social fue pedirles que quiten los carteles que estaban por pegar y que además también hicieron entrar automáticamente a Alejandra, que es una de las coordinadoras, Alejandra Berlaga, para que bueno, que pueda entregar el petitorio y que se vayan. Esa era la idea que tenía OSEP, pero bueno, por supuesto que no era la idea que tenían ellos y ahora están en este acto tan conmemorativo para ellos. En este momento también ATSA se bajó de los autos y bueno, se han quedado también en el acto, así que son varias las personas que están en este momento. Y si querés te sigo, ya volvieron a leer y te dejo al aire las compañeras. Sí, dale. Bueno, el problema con el transporte ha sido el destrato como con el resto de las prestaciones. Nosotros venimos intentando, por el camino del diálogo, que se nivele el valor del kilómetro, el valor del nominal, porque es fundamental para sostener el transporte. De por sí, tenemos en el nomenclador nacional un atraso en ese valor con respecto a la inflación de todos estos años. OSEP, así todo, con este atraso en el valor del nomenclador nacional, está por debajo en un 45%. Hace unos días atrás nosotros realizamos una marcha acá mismo, en la que 3 días antes de esa marcha, el director dio un aumento de más del 10%, intentando frenar la marcha. No es justo, ellos se tienen que poner al valor del nomenclador nacional. Mendoza está herida a la 8373, a través de la ley 8373 a la 24.901. Nosotros exigimos que se respete esa ley. Así que, bueno, nosotros desde transporte sabemos que es un eslabón muy importante para el tratamiento de las personas con discapacidad. Su rehabilitación, terapia, escuelas, también centros de día dependen del transporte, así como son importantes el resto de las actividades. Somos una actividad esencial, estamos catalogados por una ley nacional como actividad esencial y necesitamos que ellos respondan de la manera que tienen que responder. Acá OSEP es una la obra social más grande de la provincia. No tienen excusa de no respetar los valores que tienen que respetar justamente. Acá se tiene que terminar. Ya está, siempre los que pagan el pato son las personas con discapacidad. Y no es lo justo. Acá nosotros, los transportistas, hay gente que tiene transporte chico y está vendiendo empanadas los fines de semana. ¿Cómo puede ser? Puede ser que, a ver, un transportista después de tantos años de vocación, porque es una vocación de servicio la que nosotros tenemos. Bueno, Marcos, ahí escuchábamos cada una de las voces, ¿no? Sí. Tanto transportistas como quienes acompañan, terapeutas y demás, no reciben su sueldo en tiempo y forma. En muchos casos, los padres y madres pagan, las familias pagan para que completar, ¿no?, el sueldo de estas personas y que sus hijos quizás puedan ir acompañados a la escuela y puedan seguir con su vida, porque, bueno, hay un Estado ausente. Y bueno, recordemos que en muchos casos es muy necesaria el acompañamiento dentro de la escuela. Bueno, además que tampoco se le paga pañales y demás, otros tienen dietas particulares, comentaban una de las mamás, y bueno, esto también es toda una situación que bueno, la obra social no cubre y que además para cualquier situación pasa a veces un mes y medio para que sean atendidos y atendidas, y bueno, realmente los tiempos burocráticos, esa es otra de las cuestiones que se habla en el petitorio, los tiempos burocráticos que tienen, donde las personas con discapacidad pierden mucho tiempo y en algunos casos genera retrocesos en sus avances y demás. Así que bueno, si te parece, Marcos, enseguida volvemos, vamos a intentar salir con una de las voces para poder realizarle preguntas, pero bueno, justo ahora están en el acto y quienes son los voceros de cada uno de los sectores están al frente ahí en este acto de lucha. Importantísimo, Aldi, porque vemos y escuchamos que es un reclamo muy amplio, ¿no? Madres y padres autoconvocados de niñas, jóvenes con discapacidad, también transportistas, digamos, todos que se han visto perjudicados por esta obra social. Así que volvemos en cualquier momento, tenés prioridad, Aldi. Así es, bueno, dale, Marcos, muchísimas gracias. Ahí escuchamos a nuestra compañera Aldana Bahí, que está en OSEP, debe ser en la calle Vicente Zapata, ¿no? Muy cerquita del nudo vial, donde se han acercado, como decía, ¿no?, madres, padres de niñas autoconvocados con discapacidad y también transportistas. Digamos, muy amplio el reclamo que se está llevando adelante en OSEP.